Bienvenidos a Finanzas Inversión. Tu podcast Inversión, episodio 49. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y economía. Este podcast está patrocinado por RWB, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Bueno, acabo de nombrar a mi compañero Javi, a mi socio Javi García, pero está de vacaciones. Por eso estoy aquí solo, por eso hoy no quería faltar a la cita con vosotros, tanto en los directos como en el podcast. Y además, bueno, pues arrancamos un programa un poquitín especial, un programa diferente, porque vamos a resolver las dudas de los oyentes, las dudas de la comunidad que tenemos en Finanzas Inversión. Y ya tenemos una batería bastante, bastante importante de cuestiones acumuladas porque, siendo sinceros, se nos está acumulando el trabajo, ¿eh? Tenemos muchos clientes, cada vez sois más los que nos pedís pues una consultoría, nos pedís que os echemos una mano y os gestionemos el patrimonio en temas de fondos de inversión, con la parte de asesoramiento financiero independiente. Cada vez sois más alumnos los que entráis en los grupos, en los cursos, es decir, estamos teniendo ya una bola y un cuello de botella bastante importante. Cierto es que desde aquí les mandamos un abrazo y les damos las gracias a todo el equipo que nos echa una mano y nos ayuda, que sin ellos sería imposible que pudiéramos estar aquí. Pero, bueno, vamos a arrancar las cuestiones, no sin antes comentaros cómo van las estadísticas, cómo va el podcast, cómo van los números, en este caso, solo de Spotify, ¿vale? Bueno, ya hemos pasado las 72.000 escuchas únicas, lo cual es una barbaridad, y estamos muy cerca y muy a puntito de lograr los 6.000 seguidores únicos en Spotify. Así que, como siempre, un millón de gracias. Bueno, también me han dicho los chicos, en este caso los becarios que están con nosotros, desde aquí les mandamos un abrazo también a Álvaro, Iván y a Roberto, me han dicho, Borja, tienes que decir el tema de la encuesta, tienes que reiterar las 200 respuestas, 200 personas que han contestado, y es una encuesta sobre educación financiera. Son 4 preguntas o 5 muy básicas, muy, muy, muy ligera, muy sencilla, en 1 o 2 minutos la tenéis resuelta y a nosotros nos va a venir muy bien, principalmente de cara al proyecto que estamos desarrollando, al proyecto de educación financiera básica, amena y accesible, que verá la luz seguramente pues mediados de septiembre aproximadamente y nos será muy útil saber vuestra opinión, saber vuestro conocimiento, saber vuestro nivel en educación financiera, porque precisamente esta herramienta va enfocada al público en general y queremos un poco la otra visión, queremos una óptica diferente a la nuestra, ¿no? Así que si queréis resolver la encuesta y echarnos una mano, nos mandáis un email o nos escribís por las redes sociales. Ya sabéis que estamos en cualquier red social si buscáis Random Walk Business o RWB Random Walk. Nos mandáis un email, si no por la página web, un formulario de contacto en rww.es y os enviamos el enlace de la encuesta. Bueno, vamos a arrancar este programa especial sobre finanzas e inversión, sobre cuestiones de los oyentes y vamos con la primera. Álvaro nos dice, oye Borja, Javi, mirar, no me ha quedado muy claro el concepto de apalancamiento y las consecuencias que puede tener utilizarlo en mi capital. ¿Podríais volver a explicarlo? Por supuesto. El apalancamiento viene del efecto palanca, es decir, con muy poco esfuerzo tú vas a replicar un movimiento muy grande, tú vas a replicar con muy poco esfuerzo de un lado de la palanca un peso o vas a levantar un peso muy grande al otro lado, ¿no? Es decir, con muy poco dinero en materia de inversión, invirtiendo muy poco dinero, tú vas a replicar un movimiento muy grande al otro lado, ¿no? El apalancamiento generalmente se usa en productos derivados, se usa, por ejemplo, en CFDs, es lo más habitual, y tú con muy poco patrimonio a la hora de invertir, con muy poca inversión inicial, puedes replicar movimientos muy fuertes en un activo subyacente, véase en el oro, véase en unas acciones, véase en el petróleo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que sí, está muy bien porque dices, bueno, vale, yo con muy poco dinero, con muy poca inversión inicial, puedo replicar algo muy potente, puedo hacer un movimiento muy fuerte, puedo ganar mucho dinero, puedo tener una rentabilidad muy grande. ¿Qué pasa? Que sí, con el apalancamiento tú puedes con muy poco hacer mucho. Pero ojo con esto porque, como sabéis, en inversión y en los mercados, la rentabilidad va hacia arriba, los precios de los activos van hacia arriba, pero también hacia abajo. Es decir, tú tienes que tener mucho cuidado, y ahí es donde voy a incidir, en el tema de los riesgos con el apalancamiento, porque tú, con muy poco volumen de capital, puedes obtener una pérdida también muy grande, ¿vale? Con lo cual, mucho cuidado con el tema del apalancamiento, mucho cuidado con los riesgos que conllevan los productos apalancados, porque, por favor, recordad que estos son productos complejos, hay que entenderlo muy bien. En el caso de los CFDs, que supongo que me preguntarás por ahí, Álvaro, en el caso de los CFDs, recordad que el 80 al 85% de los inversores en CFDs pierde dinero de manera sistemática, y esto no lo digo yo, ni lo dice Javi, ni lo decimos nosotros, lo dice la CNMV, el regulador español, en un estudio, precisamente por esto, por el efecto apalancamiento. Hay que entender muy bien cómo liquidan nuestros activos financieros, hay que entender muy bien la liquidación diaria de pérdidas y ganancias, la liquidación de garantías, y hay que tener muy en cuenta el apalancamiento. ¿Por qué? Porque tú puedes invertir en un CFD de acciones de Santander o de cualquier activo financiero, te vas a la cama, pasan 2 o 3 días, no has mirado absolutamente nada, y cuando vuelves te das cuenta que tienes muchísimo menos dinero del que tenías, y que, lo que es peor, te están exigiendo aportar capital o aportar garantías para mantener la posición abierta, ¿vale? Desde la entidad. Así que, ojo con el apalancamiento. No digo que sea malo, no digo que sea bueno, pero es que hay que entenderlo. O sea, lo tienes que entender, y cada inversor le puede encajar o no. Iván nos envía otra pregunta y nos dice: he oído muchas veces la palabra derivados, pero no me acaba de quedar claro. ¿Las criptomonedas son derivados? Bueno, Iván, pues bueno, parece que están las preguntas escogidas, ¿no? Muy relacionada la pregunta anterior sobre apalancamiento con este de derivados. ¿Qué es un derivado? Bueno, lo primero de todo es que un derivado es un producto complejo, ¿vale? La CNMV, y en este caso MiFID II, que es la normativa europea de instrumentos financieros y mercados financieros de inversión, establece que los derivados son productos complejos. Con lo cual, mucho ojo si no los entiendes. Mucho ojo si tu perfil de riesgo como inversor o ahorrador no entra dentro de los derivados, ¿vale? Si tú inviertes en renta fija, si tú inviertes en depósitos, si tú no quieres riesgo, si tú eres conservador, obviamente los derivados no son para ti, ¿vale? Bueno, los derivados también son productos apalancados, como bien comentábamos. Son productos que invierten en un activo subyacente, es decir, tú no tienes ese producto o ese activo. Tú, si vas a comprar un futuro, en este caso del petróleo, no tienes el petróleo, ¿vale? No lo tienes. Compras un futuro o vendes un futuro. Dentro de derivados podemos encontrar CFDs, podemos encontrar warrants, podemos encontrar futuros, podemos encontrar opciones financieras, call y put, ¿vale? Hay una cantidad bastante grande de activos financieros considerados derivados que generalmente están asociados primero a productos complejos, productos con riesgo y productos con apalancamiento. Es decir, se mueven mucho. ¿Cuál es el riesgo de los derivados o cuál es el riesgo de del apalancamiento en este caso, o de los activos complejos, siempre y cuando no se conozca el funcionamiento? ¿Por qué? Porque nosotros, durante toda la vida, nuestra actividad profesional, hemos trabajado de cerca con derivados, hemos trabajado con opciones financieras, hemos trabajado con futuros, hemos trabajado con CFDs. Incluso, en otra etapa, asesorábamos a clientes en este tipo de activos. Sí que es verdad que, desde que somos asesores financieros independientes, esto ya no lo hacemos, no trabajamos con derivados, pero eso no quita que no tengamos el conocimiento, que no tengamos la experiencia y que nos puedan gustar más o menos, ¿no? De hecho, Javi, que no está aquí ahora mismo, no está, pero ya os lo digo yo, es un auténtico fenómeno y un crack de los derivados, opciones y futuros. Con lo cual, si tenéis cualquier tipo de charleta que queréis consultar sobre ello con él, os invito a escribirle o a mandarnos un WhatsApp, un walkie, que Javi estará encantado de contaros largo y tendido de charlar sobre opciones, sobre todo de opciones, ¿eh? Importante que tener muy en cuenta esto, tienes que conocerlo, tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener mucha experiencia, mucha formación y tienes que haber probado, ¿vale? No vale de nada hacer paper trading, no vale de nada decir yo hago, vendo una put de acciones de Reckitt Benckiser a este precio y deshago a este y hubiera ganado tanto. No, no, esto hay que probarlo, hay que utilizarlo, hay que estar encima de ello y sobre todo, como bien decimos siempre, ojo a los disclaimers. Mucho cuidado con los derivados, mucho cuidado con los productos complejos, mucho cuidado con el apalancamiento. ¿Por qué? Por un ejemplo muy fácil. Mirad, tú si inviertes 1.000 euros en Santander y por lo que sea Santander va mal o quiebra o desaparece el mercado, o desaparece el IBEX, lo que sea, ¿tú cuánto pierdes? Si en el peor de los casos en el que desaparece todo, ¿cuánto pierdes? Los 1.000 euros, ¿no? El 100% de la inversión. Vale. Digo Santander como puedo decir cualquier otro. ¿Qué pasa en derivados? Pues que tú puedes llegar a perder más de ese 100%. ¿Por qué? Porque si el activo subyacente en el que tú estás invirtiendo empieza a caer, ¿qué pasa con tu producto, con tu derivado? que eso tiene unas garantías que el banco intermediario o el broker intermediario te va a exigir aumentar. Te exigen, en el caso de los CFDs, te van a exigir incrementar la posición, añadir más liquidez, meter más chicha en la cuenta, ¿no? Por tanto, ¿qué puede pasar? Que si sigue cayendo el activo subyacente, tú vas a tener que poder contrarrestar y poder asumir esta posición, poder, vamos a decir, añadir garantías. Tienes que tener liquidez, vas a seguir invirtiendo. Claro, en el supuesto, en ese caso de que siga cayendo y te deshagan, porque llega un momento que no puedes cubrir esa posición, ¿qué va a pasar? Pues que tú te has encontrado con que primero te han deshecho la posición y has tenido que aportar mucho más capital. Es decir, podrías incluso entrar en un descubierto patrimonial, que se llama, ¿vale? Cosa que no te pasa con fondos de inversión, cosa que no pasa con renta fija, cosa que no pasa con las acciones. Así que mucho cuidado con el apalancamiento y mucho cuidado con los derivados. Si no lo conocéis, si no tenéis experiencia, si os interesa este aspecto, ¿qué tenéis que hacer? Lo primero es estudiar, formaros, leer mucho, ¿vale? Leer muchos libros que hay específicos. Si queréis algunos, damos alguna referencia. Y si no lo tenéis claro, pues tenéis que acudir a un asesor financiero independiente, como podemos ser nosotros, que os eche una mano. Pero que a nadie se le ocurra pinchar en un anuncio de no sé qué inversión que me va a rentabilizar tanto si yo pongo menos y aporto 2 y voy a obtener 15. Bueno, la magia aquí no existe. Y transformar los panes en peces y en oro, pues esto tampoco existe. Con lo cual, vale, ojo, mucho ojo y que quede claro nuestra posición, ¿vale? Ya sabéis que, como siempre, no son recomendaciones ni de compra ni de venta lo que hacemos aquí. No es un asesoramiento personalizado a nadie en nuestro podcast ni en los canales de YouTube y demás que tenemos, porque el asesoramiento financiero independiente personalizado lo hacemos, como siempre, en privado con los clientes que así lo requerís, ¿no? Porque, como bien sabéis, estamos registrados en la CNMV y en el Banco de España. ¿Las criptomonedas son derivados? Me pregunta Iván. Obviamente no. Las criptomonedas son criptomonedas, ¿vale? Las criptomonedas, el Bitcoin, el Dogecoin, Ethereum, son criptomonedas. Vamos a decir, divisas digitales o electrónicas, vale. ¿Dinero electrónico digital? Bueno, vale. Pero no, yo creo que no llegan a ser derivados. ¿Por qué? Porque un derivado tiene que estar regulado, tiene que cotizar en un mercado en tiempo real y regulado, tiene que haber una cámara de compensación y de liquidación, tiene que existir una contrapartida. Es decir, bueno, yo creo que en las criptomonedas, pues esto, por lo menos en algunas de ellas, no está bien claro o no está bien definido, ¿no? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Siguiente pregunta que nos envía Mar. Nos dice, ¿qué es la diversificación y por qué es importante una cartera? Bueno, la diversificación no deja de ser otra cosa, Mar, que introducir diferentes activos financieros dentro de una cartera. Si tú tienes acciones, pues comprar acciones financieras, comprar acciones de, vamos a decir, de automoción, comprar acciones españolas, con americanas, con inglesas, japonesas. Vale, pues la diversificación es introducir diferentes tipos de activo financiero dentro de la cartera. ¿Para qué? Para que si uno va mal, no vayan todos mal. Es lo que se conoce como no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Por tanto, tú si tienes acciones de Santander, pues no vas a comprar acciones de BBV. ¿Qué vas a hacer? Comprar acciones de Inditex y comprar también acciones de, vamos a decir, de Walmart en Estados Unidos. Estás diversificando por país y estás diversificando también por sector financiero, consumo. Igual de repente quieres meter también acciones de ArcelorMittal que cotiza, en este caso, en Holanda, pues estás añadiendo otro país europeo, otro sector como es el de la industria. Vale, eso es la diversificación. Está demostrado que la diversificación reduce el riesgo de las carteras, especialmente cuando se hace teniendo en cuenta y analizando el coeficiente de descorrelación. Esto nosotros lo llevamos así, lo hacemos así en la parte de asesoramiento financiero independiente. Y lo que intentamos es introducir activos financieros que descorrelacionen unos con otros. Es decir, que si sube el fondo de China, pues oye, intentaremos también que suban los demás. Pero en el caso de una bajada, que es lo gordo y lo importante en el tema de la diversificación, es que si baja el fondo chino, no baje también el fondo de la India, no baje también el fondo de renta variable europea, no baje también el fondo de renta fija americana. Vale, eso es la descorrelación y eso es también la diversificación. Por tanto, a nosotros nos llama muchísimo la atención cuando algún cliente o alguna persona viene a vernos y trae una cartera con X patrimonio, vamos a decir 100.000, 200.000 euros, y un único fondo en la cartera de un único país, de una única entidad financiera y generalmente de la casa, ¿no? Esto a nosotros nos llama muchísimo la atención y vemos que es un error de libro, es un error básico, el tema de no diversificar, no introducir diferentes activos en cartera y no diversificar ni por sectores, ni por países, ni por empresas o actividades, ¿no? Siguiente pregunta que tenemos aquí que nos envía Carlos, nos dice, ¿qué significa el asesoramiento financiero independiente? Bueno, pregunta del millón. Es a lo que precisamente nos dedicamos nosotros. Como bien sabéis todos, somos asesores financieros independientes con registro en CNMV y Banco de España. Y la vamos a ver, de esto podríamos tener una charla de 3 horas, que no es el objeto ni del podcast ni del directo, pero voy a resumir muy rápido lo que significa asesoramiento financiero independiente. Bueno, asesoramiento financiero independiente no es algo que uno se pueda autoimponer. Yo no puedo decir ahora, yo soy independiente, yo soy asesor financiero, yo me dedico a asesorar a personas. No, esto no se puede hacer. De hecho, no es legal porque el sector financiero es un sector regulado, igual que puede ser el sector de la farmacia, ¿no? Por tanto, cuando alguien nos dice que se va a dedicar a asesorar, que tiene un amigo que abrió no sé qué despacho, que se dedica al asesoramiento, pues a nosotros nos llama mucho la atención. Porque no digo que sea mentira, no digo que no valga, no digo que no lo haga bien, no digo que no sea profesional, solo digo que no está regulado en muchos casos, ¿no? Asesoramiento financiero independiente, primero te lo otorga la CNMV y te lo otorga el Banco de España. Tú te tienes que declarar ante las dos instituciones como independiente y ambas dos tienen que aceptarte, tienen que inscribirte y tienen que registrarte como tal. De hecho, hay una lista de empresas y entidades de asesoramiento financiero independiente que es pública en la CNMV y el Banco de España y donde podéis ver que efectivamente estamos nosotros o nuestra empresa está registrada, ¿no? A grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre independiente y no independiente, que es el 99% restante, ¿no? Independiente quiere decir que no vendes productos financieros, no hay campañas comerciales, no hay producto propio, no hay retrocesiones, es decir, a nosotros no nos paga ninguna entidad comercializadora, no nos paga ninguna gestora de fondos, no nos paga ninguna entidad, nada más que el cliente, ¿vale? Eso es la retrocesión. Solo nos paga el cliente y por ser independiente nos obligan a que nos pague una comisión explícita de asesoramiento, es decir, que la conoce de antemano, la firma en contrato, sabe lo que se le va a cobrar por asesoramiento independiente y nosotros solo podemos recibir ese tipo de ingreso o esa remuneración, la que paga el cliente. Asesoramiento financiero independiente, paga el cliente la comisión por gestionar el patrimonio, punto. Lo que os decía, no hay campañas comerciales, no hay producto propio, no se vende absolutamente nada, solo asesoramos. Tenemos la opción de tener multicustodio. Multicustodio quiere decir que elegimos bancos custodios, entidades financieras custodias que están repartidas por todo el mundo, incluido en España. Trabajamos con 4 o 5. Y sobre todo una clave y un punto importantísimo es que el asesor financiero independiente no puede tocar el dinero, no puede gestionar o depositar el capital del cliente. Para eso existe un banco intermediario, un banco custodio. Nosotros asesoramos, solo asesoramos. Ejecutamos las operaciones, obviamente, pero solo asesoramos sobre ese patrimonio. No tocamos, no custodiamos, no tenemos ese capital, ¿vale? Por tanto, esta es una de las claves principales porque, al final, el no tener un modelo de negocio basado en las retrocesiones, basado en las ventas, basado en los productos propios, en los fondos de la casa y solo basado en la propuesta de valor y en la calidad del asesoramiento y en un traje a medida para el cliente y en poder asesorarle de manera independiente y real y totalmente honesta, pues, eso ayuda mucho a nuestro trabajo y ayuda mucho al cliente porque es al final lo que todos buscamos y lo que todos pedimos en nuestro patrimonio, ¿no? Iván nos dice, ¿recomendarías a un cliente en alguna circunstancia que guardara su capital en cuenta corriente? Uf, buena, muy, muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Recomendaría? Sí. Sí que lo recomendaría, sí que lo recomendaría. ¿En qué casos recomendaría mantener la cuenta o el patrimonio, la liquidez en cuenta corriente? Es decir, al 0%, incluso perdiendo poder adquisitivo o incluso pagando comisiones de custodia o depósito. Primero, si no tienes experiencia financiera de ningún tipo, si no tienes educación financiera o cultura en materia de inversión o formación en temas de inversión, ¿vale? Ni experiencia, ni educación, ni formación en este aspecto. Y tercero, si se dan estas dos primeras, y no quieres contratar un asesor financiero independiente como podemos ser nosotros. Si ni quieres aprender, ni has trabajado en esto, ni tienes experiencia, ni además quieres que nadie te ayude, entonces no hagas nada, ¿vale? En ese caso, quédate en cuenta corriente porque es lo mejor que puedes hacer. No vas a asumir mucho, vamos, no vas a asumir riesgo. A priori, no perderías mucho más dinero que puede ser la inflación, un 2% anual, pero no vas a llevarte ningún susto. ¿Y en qué otro caso lo recomendaría quedarse en cuenta corriente? Bueno, en el supuesto caso de que no quieras asumir ningún tipo de riesgo. Es decir, no quieras que tu patrimonio se mueva en nada. No quieras que suba o baje un 0,05%, un 0,10%. Si tú vas a estar entrando en la cuenta cada dos minutos, mirando a ver si subió, si bajó, llamando al asesor, llamando, oye, Javi, Borja, ¿por qué se movió 20 céntimos arriba la cuenta? ¿Por qué este fondo bajó? Obviamente no decimos que no nos preguntes lo que tú quieras, pero que faltaría más. Pero si vas a estar nervioso o nerviosa, si vas a estar asustado o asustada, si vas a estar preocupado por el patrimonio porque se te mueve, porque sube, porque baja, porque ya no lo tienes en el depósito, porque eso es un ser vivo, entonces no hagas nada. ¿Vale? No inviertas, quédate en cuenta corriente, vivirás mucho mejor, no ganarás mucho, más bien nada, y tampoco perderás mucho, así que quédate como estás. ¿Vale? En ese caso, cuenta corriente. Para todo lo demás, aquí estamos nosotros, ¿no? Quedan dos. Nos vamos a pasar un poquito del tiempo. Vamos por 20 minutos. Voy a intentar acabar antes de que llegara 25 minutos y mantener el tiempo. Vamos con la siguiente. Me dice, buenas tardes, Borja. Soy Silvia, trabajadora desde hace más de 20 años en el sector sanitario. Me gustaría saber si estoy haciendo bien las cosas de cara a la gestión de mis activos y patrimonio. Tengo actualmente 100.000 euros en un depósito a plazo fijo, una casa en propiedad, acciones de IAG, ahorro anualmente unos 5.000 o 6.000 euros. Y según los test que he hecho en entidades financieras, soy una persona conservadora. Yo creo que podría ganar algo más de rentabilidad en mis inversiones y me gustaría, bueno, pensar en también la jubilación, pensar en planes de pensiones y, bueno, por si acaso la situación en España se complica y no puedo sobrevivir a mi jubilación en aproximadamente 10 años. Uf, bueno, esto es un caso para resolver. Yo creo también que esto es un caso muy típico de consultoría financiera, ¿no? De este servicio que hacemos individual y puntual para algún cliente. Pero bueno, te voy a dar una versión muy, muy global y muy, muy light, en este caso, Silvia. Y si quieres indagar más, si quieres que te hagamos un proyecto a medida, nos escribes un formulario de contacto y te contamos el tema de la consultoría. O bueno, si quieres asesoramiento ya de manera recurrente, pues a la parte de asesoramiento, ¿no? Lo que tú quieras. Pero te voy a dar unos inputs. Bueno, lo primero, tienes un patrimonio que es digno ya de poder gestionarse, de poder delegar en una persona, en un profesional, un equipo de profesionales, y además ahorras, con lo cual está muy bien. Me dices que ahorras unos 5.000 o 6.000 euros, con lo cual está genial. También tienes algunas acciones. Veo que por lo que me dices que es un importe bastante, bastante pequeñito, con lo cual no podemos considerar lo que sea algo de riesgo para tu grueso patrimonial. Pero claro, me dices que eres una persona conservadora y que quieres añadir o obtener más rentabilidad. Cuidado, problema. Vale, ¿por qué? Porque no existe rentabilidad sin riesgo. Por tanto, si eres conservadora, vas a tener que asumir riesgo. No te queda otra. Asumir riesgo no quiere decir pasar de no invertir en nada a 100% en bolsa o en renta variable o en acciones. No, hay una escala de grises entre blanco y negro. Puedes tener una serie de fondos de renta fija, una serie de fondos conservadores, una serie de fondos mixtos. Puedes tener una cartera con un 90% de, vamos a decir, de renta fija y un 10% de renta variable, pero algo de riesgo tienes que asumir. ¿Por qué? Porque si no, no vas a obtener rentabilidad. Te vas a quedar como estás. Un perfil ultraconservador que no quiere asumir mucho riesgo se va a quedar generalmente en el depósito, es decir, prácticamente al cero. Si quieres asumir algo de riesgo, ¿en qué rentabilidad podrías pensar? 0,5, un 1%, pero claro, ojo, asumiendo algo de riesgo. Es decir, invirtiendo parte de ese patrimonio, un 5%, un 10%, un 15%, es decir, 5.000, 10.000, 15.000 euros sobre 100.000 en renta variable, en acciones, en fondos de renta variable, en fondos que tienen volatilidad, que se mueven, ¿vale? Por tanto, lo primero que tienes que pensar no es en el objetivo de obtener rentabilidad, sino en, oye, yo puedo asumir ese salto, puedo asumir que mi cartera se vaya a mover, puedo asumir que un día abran la plataforma y mi área de cliente, en vez de tener 100.000, tenga 98.000. ¿Y qué pasa si esto es así? ¿Qué pasa si viene un coronavirus? ¿Qué pasa si me quedo en 98.000 o 95.000? ¿Deshago? ¿No deshago? ¿Me pongo nervioso? ¿Espero? ¿Dejo de dormir? Es lo que se denomina el ratio de insomnio. Ahí esto es como el dolor. Esto es muy objetivo, es personal, cada uno tiene el suyo. Y nosotros recomendamos que no nos dejemos guiar por la rentabilidad, no nos ceguemos por intentar obtener rentabilidad, sino que centrémonos en el riesgo. Tú me has dicho, si eres conservadora, eres conservadora, no intentes cambiar, es decir, es lo que tienes, no te queda otra. Más allá de que puedas ir poco a poco evolucionando y decir, oye, mira, pues voy a ir probando una parte pequeñita de mi patrimonio, un 5%, un 10% en renta variable, en riesgo, y voy viendo un poco cómo evoluciona, ¿vale? Pero es un proceso que lleva tiempo y es largo. Nadie pasa a ser de conservador a agresivo, ¿vale? Al revés, sí. ¿Por qué? Porque llevo un susto muy gordo, me entra el canguelo, me vuelvo a marrate y paso de agresivo a conservador. Eso sí, pero al revés, muy complicado, ¿vale? Espero haberte ayudado y añadido algo de valor. En el tema de las pensiones, solo decirte que que está cambiando, es decir, el tema de la normativa en cuanto a planes de pensiones y jubilación, especialmente el tema fiscal, la desgravación, está cambiando ahora en España. Te remito a un capítulo del podcast, de este podcast, donde hablamos de precisamente de planes de pensiones. A nosotros no nos llama la atención, y menos ahora con el tema de la reducción de la desgravación fiscal, no nos llama la atención, preferimos casi irnos hacia carteras de fondos de inversión por un tema importante, por la liquidez. Porque tú en un plan de pensiones no puedes dar el botón de venta. Oye, Borja, rescátame el plan, pum, toma el dinero. No, tiene que darse una serie de contingencias. Sin embargo, en fondos de inversión tienes liquidez diaria. En cualquier momento puedes decidir vender toda tu cartera y obtener la liquidez. Y por último, aunque ya me estoy pasando el tiempo, no quiero dejar a Sergio aquí en el limbo. Buenas tardes, Borja. Soy Sergio, recién licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Oviedo, ¿vale? Desde aquí de la plaza. Un saludo, Sergio. Y no tengo muy claro por dónde empezar para trabajar en banca. ¿Me podríais comentar de forma sencilla qué son los cursos EIP y EFA que tenéis en vuestra web? Soy un apasionado de las finanzas. Muy bien, me alegro. Aunque también me encanta la fiscalidad. Uf, no sé si daré el perfil para trabajar en banca, pero me gustaría por lo menos intentarlo antes de opositar al técnico de Hacienda. Hombre, una pregunta muy típica, una consulta muy típica de todos aquellos que estáis estudiando en la universidad, que sois recién licenciados, nos lo preguntáis muchas veces. Muchas veces nos decís qué hay que hacer para trabajar de lo vuestro, ¿no? Quiero trabajar de lo que hacéis vosotros. Bueno, como bien dice Sergio, lo primero de todo, las oposiciones a Hacienda, a técnico de Hacienda, yo creo que son una salida muy, muy atractiva siempre y cuando te guste la fiscalidad. Yo tengo claro, muy claro, que si me gustase la fiscalidad y los impuestos es un camino por el que tiraría seguro, tema de técnico de Hacienda, pero la verdad es que no me gusta mucho, ¿no? En el caso que te quieras dedicar al trabajo en banca, decirte que no tienes ningún tipo de problema, ningún tipo de problema, principalmente ya seas graduado en ADE, en Economía, en Derecho o cualquier otra titulación. Nosotros aquí en la escuela, en la parte de la escuela de negocios, tenemos alumnos que han hecho multitud de cursos y de grados, véase Derecho, véase Turismo, véase Historia, muchísimos, o sea, muchísimos. El gran grueso es de ADE y Economía, pero hay otros que no, ¿no? ¿Cuál es el punto clave? Y tú lo has nombrado, ¿cuál es la, por así decirlo, el catalizador, es decir, el punto de inflexión? Lo has dicho, las certificaciones financieras de EFPA España. Os voy a dar una nota ya y un dato en primicia, ya porque sale a colación, no por otra cosa. Y es que, bueno, tenemos una noticia muy, muy, muy, muy importante que daros en este aspecto, en el tema de las certificaciones financieras de EFPA España. En concreto, hay tres niveles, cuatro. Hay el EIA, EIP, EFA y EFP. ¿El estándar dónde está? EIP y EFA. La noticia o la gran noticia que os vamos a dar tiene que ver precisamente con estas certificaciones y con un reconocimiento que hace la propia asociación, que cuando llegue Javi os la daremos y lo anunciaremos por todo lo alto, aunque es muy probable que ya lo veáis antes en nuestras redes sociales, porque Javi vuelve pues en unas dos semanas y yo luego también me iré de vacaciones, con lo cual, bueno, lo veréis dentro de unos pocos días, lo vais a ver en redes sociales y si estáis interesados en estas certificaciones, ya os adelanto que os va a llamar mucho la atención. Respondiendo ya de una manera concreta, Sergio, si quieres trabajar en banca, tienes que tener en claro, ahora mismo está en vigor desde enero de 2018 la normativa europea MiFID II. La normativa europea MiFID II que regula muchísimas cosas, como bien sabéis, entre otras el asesoramiento financiero independiente, pero una de ellas es regula qué es lo que tiene que tener cualquier empleado del sector financiero en banca en Europa y en España. Es decir, qué tienes que tener sí o sí por ley para trabajar en banca en España. Y es una certificación financiera que cumpla con lo que dice MiFID II. Hay muchas, pero el estándar, sin lugar a duda, en España y en Europa son las de EFPA España. Nuestro consejo es que te decantes por la certificación EIP, European Investment Practitioner. Es la primera que te va a cubrir para trabajar en banca acorde a MiFID II. Es la que se exige como punto de entrada o el primer nivel para trabajar en banca. Sin esto no te pueden contratar. Puedes entrar en ETTs, puedes entrar en beca, pero no en plantilla. Es decir, no te pueden contratar sin una certificación MiFID. Y ya os digo, el estándar con más de 35.000 asociados en España son las de EFPA España. Nuestra recomendación y por todo lo que hemos llevado ya en tema de formación, llevamos desde 2016 ya haciéndolo en la otra parte del negocio, de la escuela de negocios, y ya llevamos más de 200 y pico alumnos formados, ¿no? Con lo cual, te diría que empieces por el EIP y que luego vayas incrementando un poco la exigencia hacia el EFA, ¿vale? Mediante el EFA nivel 2. Ya con eso, con un EIP, con un EFA, con un graduado en ADE, en economía y demás, tienes muchas opciones de que si vas a una entrevista de trabajo para un sector financiero, para una banca en España, te puedan contratar y te puedan incorporar a la plantilla. Pero ten en cuenta que sin esto no vas a poder trabajar. Es decir, da igual que tengas la licenciatura, el grado y 8 másters. Si no tienes una certificación MIFID, no trabajas, ¿vale? Es, por así decirlo, como si fuera un MIR en los médicos, en la medicina actual. Bueno, nos hemos alargado un poquitín. Hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox. Muchas gracias por seguirnos en Spotify, por dejar vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y, sobre todo, sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold. Como decía nuestra amiga, o dice nuestro amigo Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business. Ya sabéis que estamos en Oviedo, así que si estáis por aquí cerca os invitamos a un café, calle Cervantes 18. Y como siempre, deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, os envío un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.